¿Y ya está? ¿Es el último verso? No, papá, este es el último verso. Que se salen de la vaina por entonar sus canciones. Una pollera enredada en tu sagaz zapateo busca remontar el vuelo de algún macho guitarrero. No se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta luchando las tradiciones del pueblo. Muy buenas noches, ¿cómo andan, gente? Bienvenidos de nuevo a esto que es el programa radial del Último Verso, un programa de folclore no tradicional, como nos gusta decir a nosotros, esta vez en su cuarta edición. Seguimos viajando un poquito, venimos de la zona de Cuyo, tan linda, tanto que recorrimos ahí. Arrancó el ciclo nomás. Arrancó y se fue para el norte. Nos fuimos desde aquellos lugares de Mendoza y San Juan. Estuvimos por aquellos lugares y nos vinimos hasta el noroeste de nuestro país. Recorriendo, siguiendo viajando un poco, ya llegamos hasta el noroeste de Martu. Llegamos a la provincia de Salta, a la provincia de Tucumán, a la de Jujuy. Seguimos, como decimos siempre, por regiones, digamos, ¿no? Pero más específicamente estas provincias que son hermosas y tienen un folclore, la verdad, que espectacular. No te saludé hoy, Martu. Buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, Sacha, ¿cómo va? Che, hoy en la ruta nadie haciendo dedos, che. Hoy, creo, el primer programa en cuatro programas que estamos así, íntimo, los dos solos. Íntimo, bueno, acá con China y Paika que siempre nos acompañan, pero lo que hablamos somos nosotros dos. Sí, la verdad que, bueno, se va a extrañar las compañías, pero el programa va a salir igual. Esperamos que salga lindo, que lo puedan disfrutar, esta región hermosa que nos toca hoy. Sí, y hoy tenemos dos artistas bastante conocidos los dos, ¿no? Estábamos haciendo como una investigación más de la cultura de cada región, pero hoy va a salir dos artistas ya con una trayectoria importante en estos lugares. Muy reconocidos, con bastantes cosas grabadas, también los dos muy comprometidos, ¿no? Con todo el tema social. Está bueno también cuando los artistas se meten, ¿no? Dejan esa cosa de famoso de lado, digamos. Sí, sí, se pone con la gente a cantar, a compartir, que es propio de... Bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a ir por parte. No revelemos los artistas que ya van a llegar. Tenemos un miércoles hermoso en esta comarca andina. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo a la gente de Antena Pueblo, a Cristian, a Manu. Le mandamos un saludo muy grande también a Pedro, que nos están dando este espacio que nos gusta mucho. Gracias por el espacio en la radio. Y también a la gente de Radio Fogón, que ya tenemos horario, me parece. Ya. Sábado a las 6. Sábado a las 6 de la tarde ya nos dieron un espacio, por suerte, así que qué bueno que la gente que queremos y que tiene por ahí lugares en la radio nos admitan con este programa, ¿no? Que lo hacemos con tanto cariño. Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos para empezar un poquito con el tema del día. Empezamos con un tema de... Mirá, Hoy siempre nosotros agarramos artistas para una cortina de cualquier lado, pero esta vez va de la mano con el tema del día. Estamos hablando del noroeste y la cantante que va a abrir hoy con la primera canción es Mercedes Sosa, ni más ni menos. Pero, como siempre, nosotros traemos versiones porque decimos que somos no tradicionales, o intentamos, va a ser cantando una canción de Spinetta. A la mierda. Sí, es muy conocida esta canción, es Barro tal vez. Queda muy bueno en la voz de Mercedes Sosa, acompañada con Spinetta también. Así que bueno, vamos con esto y volvemos con los artistas que tenemos para hoy. Muy bien, vamos. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ahí escuchábamos a Mercedes Sosa cantando una canción de Spinetta. Barro tal vez. Dos artistas reconocidísimos, ¿no? ¿Para qué vamos a andar hablando? Creo que vamos a meter la pata si contamos un poco de ellos. La gente lo conoce más que a la madre casi, a los dos. Sí. Así que, bueno, vamos a seguir con los artistas del día. El primero que te traje hoy, Martu, y el único porque el otro lo trajiste vos, es Bruno Arias traje. Bruno. Un artista, la verdad, que me gusta mucho, siempre lo andaba escuchando y cuando lo vi en vivo me flashó. Me encantó mucho más que en el CD. La verdad que en vivo es un monstruo, en el buen sentido. Vino acá a la comarca, tuvo problemas con los organizadores, no le pudieron pagar. El chabón tocó gratis igual, a la gorra, hizo un recital en la calle. Una polenta bárbara, me encantó. Así que bueno, Bruno Arias, cantautor de la provincia de Jujuy, más precisamente de la localidad del Carmen. Temas más tirando, si bien hace folclore de todo el país, hace chacareras, pero hace muchos carnavalitos, bailecitos, haya, todo típico del norte. Tiene 5 discos editados. Vamos a estar escuchando algunas canciones, algunas de él, algunas de otros, pero interpretadas por él. Bien, bien, bien. Me parece muy interesante. Un artista bastante moderno, ¿no? En esa zona del noroeste tan antiguo. Está bueno escuchar cosas porque también él hace. Rescata muchas canciones como de la tradición norteña y la hace en sus escenarios. Una canción que me acuerdo mucho es Cinco Siglos, una canción típica de Sicur que se tocan en grupo. Él la lleva un recital con Sicuris que lo acompañan. Muy interesante, muy copado, así que... Y está buenísimo eso también, como que los adapta a los temas, ¿no? Agarra un tema muy tradicional de Sicuris, como Cinco Siglos, que son puros Sicuris y gente cantando en coro, y te mete unas guitarras eléctricas y unos instrumentos, y te lo... qué sé yo, por ahí a la gente que no le gusta tanto el folclore, eso de esa manera le entra mucho más y se hace más conocido, y a la vez, como decimos siempre... No hay que cerrarse a un estilo, ¿no? Está buenísimo que nazca de ahí, pero cuando lo empiezan a abrir salen cosas buenísimas. Totalmente. Así que, bueno, vamos con este primer tema, escúchenlo. Es un tema del Cuchi Leguizamón este, hecho por Bruno Arias. Una samba espectacular, con una fuerza increíble. Samba de los mineros. Nada más que decir. ¡Fa! Ahí vamos. Thank you. pisando el vino, paredes el oro del Culampaja. Marcelino, pisando el vino, paredes el oro del Culampaja. Yo no sé. Muerte, tan solo la zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Volvimos otra vez, acá estamos, acabamos de escuchar Zamba de los Mineros por Bruno Arias, la verdad un temazo. Vamos a seguir un poquito hablando de este artista, ¿no? Como decíamos antes, muy comprometido con los temas sociales, ¿no? Formó parte del Bondi Cultural, junto a otros artistas, hace unos años que viajaron por todo el país haciendo recitales, reivindicando las voces de los pueblos originarios, ¿no? Y apoyando esos movimientos de minería a cielo abierto que traen unos riesgos contaminantes impresionantes y contra los que los pueblos están luchando. Volviendo un poco al tema, ¿no? Zamba de los Mineros, que más o menos va por ahí en la canción, ¿no? Ni más ni menos, cuenta cómo es la vida de los mineros y todo lo que... Todo sí. Lo que pasa, y ahora más que nada ha cambiado la forma de explotación y es aún más peor en todos los sentidos. Sí, peor para la tierra, ¿no? Que sabemos que la están haciendo pelota y pelota. Cada vez es peor. Agujereándolo como un queso gruyere. Qué rico, pero qué garrón. Una analogía rica, pero... Pero triste. Triste. Igual ahora el temita que vamos a escuchar a continuación es un poco más alegre. Como decimos siempre, gente, háganse lugar, bailen un poco. El tema que viene es muy bueno para bailar y para subir los ánimos de este miércoles a la noche. Espero que hayan bailado esa samba también. Es una samba muy buena para bailar. Muy buena para bailar. Este que viene ahora es con otro ritmo, quizás es Sol de los Andes el tema. Ah, del CD Madre Tierra. Es el que graba en el CD, en su disco Madre Tierra con la Bruja Salguero. Pero esta vez no vamos a traer esa versión. Como nosotros nos gusta esto de la versatilidad, por decirlo, no sé si está bien dicho. Vamos a escuchar Sol de los Andes por Bruno Arias, pero esta vez junto al grupo Chirra. La verdad, el nombre no me queda claro. El tema me encanta, pero el nombre del grupo es un grupo norteño también de Jujuy que hace cumbia así de la zona norteña y hacen este tema Sol de los Andes, muy interesante, habla un poco también de Bolivia y tiene un ritmo muy divertido, así que escúchenlo, pero bailenlo que vale la pena. Ahí vamos entonces. Como las hermosa como la saga, sencilla como la quena. Y en el sol de los Andes, arde un poco en el Singani, y en la aurora de La Paz, la nieve de Lilimani. Y en el sol de los Andes, arde un poco en el Singani, y en la aurora de La Paz, la nieve de Lilimani. Latinoamérica, Latinoamérica, baila cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, cholita. Para las comadres y compadres, bienvenidos los cumpas. Sol de los Andes, esta vez un poco un tema medio cumbia norteña de Bruno Arias, muy divertido. Vamos a seguir. El próximo tema de Bruno Arias se llama Colla en la Ciudad, forma parte del disco, la canción le da el nombre al disco, también se llama Colla en la Ciudad. Como decíamos antes, Bruno Arias muy metido con las cosas sociales y con los temas de la gente, ¿no? Habla un poquito en este tema de cómo una persona del interior con culturas y costumbres muy arraigadas por cuestiones de trabajo o necesidad se tiene que ir a Buenos Aires y cambiar toda su forma de vestir y cultura y manera de ser. Es un tema muy interesante, está bueno, escúchalo. Yo creo que lo conocés vos, es para la gente, ¿no? Más bien que... Sí, a mí me resulta muy llamativo de Bruno Arias, que no se ve en muchos artistas esa pasión, esa costumbre de estar con el público, de estar en la calle, de esa pertenencia a la... Al pueblo, ¿no? Bueno, yo puedo tocar en un escenario de Cosquín, pero también me junto en la Plaza Pagano, como fue acá en Willy Café, tocando con la gente, ¿no? En una peña. Así que me resulta muy interesante y me gusta mucho este cantante, Bruno Arias. Sí, genera eso también, que cuando por ahí uno lo tiene escuchado de disco, le gusta o no le gusta o no le termina de gustar o sí, y cuando lo escucha en vivo, siempre sabemos que la mayoría de las bandas, no solo de folclore, de rock, de pop o de reggae, son una banda en el disco grabado. Y después hay bandas que vas y la ves en vivo y te decepcionan totalmente. Y otras que al revés, el disco no te gusta, pero en vivo la rompe. Bruno Arias, yo creo, un gusto personal. Me gusta mucho los discos grabados y los temas que tiene. Y cuando lo vi en vivo, me encantó la fuerza y el contacto que tiene con el público. Mucha polenta, la verdad que me pareció bárbaro. Sí, sí, sí. Vamos entonces a escuchar este tema y nos despedimos de Bruno Arias. Como siempre decimos, esta muestrita rápida es para que ustedes, si les interesó, busquen un poquito más de Bruno Arias y que averigüen, busquen temas y bueno, nosotros se los hacemos conocer, se los acercamos. Ustedes averiguan y de última después nos lo pasan también un poquito a nosotros. Exactamente, sí, sí. Ahora quedan ustedes seguir escuchando. Seguramente en la página vamos a estar colgando algunos temas, el CD, así que dense una vuelta por la página que van a encontrar ahí algo. Digamos, de paso, que hablas de la página, Marto, el último verso en Facebook. Entrá, dale un me gusta, vamos a estar subiendo todos los programas anteriores, vamos a subir temas, vamos a subir algunos videos, así que, ¿por qué no este Sol de los Andes que acabamos de escuchar antes con el grupo de cumbia, que el video es muy divertido también? Mírenlo. Y bueno, vamos a terminar con Bruno, Colla en la Ciudad, escúchenlo, espero que lo disfruten. Muy bien, y no se vayan que ahora venimos a escuchar unas baguales. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré mi cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Bueno, estamos de vuelta. vamos a seguir un poquito con el programa del día, con estos artistas del noroeste, podríamos decir, Salta, Jujuy y Tucumán. Le decimos a todos que nos pueden encontrar en el Facebook del Último Verso, o pueden buscar también en el Facebook de Antena Pueblo Radio. Entran, miran toda la programación, hay unos programas bárbaros, el Último Verso también. Siguiendo un poquito con el programa del día, vamos a ir con este otro artista norteño. ¿A quién trajiste, Martu? Hoy trajimos a una mujer, se llama Mariana Carrizo, ella. He conocido ya, ya ha debutado en varios cosquines, donde el público se queda atónito cuando que su copla van relatando. Una copla muy, tiene una divertida, graciosa, reivindicando un poco a la mujer norteña. Vamos a estar hablando de unas reflexiones que ella nos deja. Pero antes vamos a ir con un tema que se llama Coplas a las suegras. Así que ahí vamos a escuchar y ahora volvemos contando un poco de qué va todo esto. Por querer pasó la vida, queriendo morir quisiera. Porque le friego los platos y no sabe la pobrecita que se los lamen los gatos. Las mujeres somos abejitas y los hombres son la miel. Las suegras son las avispas que no nos dejan comer. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera. Caramba, que ha salido guapa la suegra que tengo esta vez. Anoche parió una guagua y ya está preñada otra vez. Pobrecita la lechuza, tan parecida a mi suegra, con los vieja fiera. Al mercado llevé a mi suegra para cambiarla con verdura y lo único que me dieron fue un poquito de basura. La envidiosa de mi suegra quería cantar como yo y lo único que le salió que te veo casarme, quiero, me acuerdo de tu mamá, te olvido luego. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera, esa vieja fiera. Escuchábamos un par de coplas de Mariana Carrizo, copla de la suegra, que un poco dura con una suegra. No, debo confesar que no tengo experiencia con suegra. Algunas se merecen todo lo que dijo, ¿eh? Totalmente. Otras no. Yo no he tenido experiencia. Pero bueno, siempre Está bueno tenerle la cabeza para futuras ocasiones, ¿no? Ya vas a saber qué dedicarle. Y ahí. Bueno, Mariana Carrizo, nacida en Angastaco, un pueblo de los valles calchaquíes. Cuenta ella que de chica salía a pastorear ovejas y mientras hacía eso cantaba. También cuenta que cuando estaba en la casa escuchaba Luciano Pavarotti y Edith Piaf. Influencias nada que ver con el folclore, ¿no? Exactamente. Cualquiera diría Mercedes Sosa, Vete con Carabajal o alguno de ellos. No. Pavarotti y Edith Piaf. Andaba de aquí para allá en el pueblo de Salta, viajando a dedo, buscando coplas, recopilando coplas. La copla es una forma de expresar lo que la gente siente. La tocan las mujeres con una cajita bagualera, ¿no? Es como un tamborcito, digamos, ¿no? Así se toca en vertical con un mini bombito. Un mini bombo que la ejecutora va golpeando mientras recita algunos versos. Como que se crea la copla para decir lo que te pasó en varias reuniones de copleras. La copla que sale es que te pasó en el año, ¿no? Como tipos de músicas anteriores de otras regiones me hace acordar también. Es como una manera de expresarse la gente que se reúne. Anteriormente en programas como el de la región pampeana, los peones de campo se juntaban a hablar de sus experiencias en el campo, con los animales, con el campo. Acá es más o menos lo mismo. Sí, totalmente. Allá también estaba la milonga, la payada, en el mayor de los casos, que es eso, es inventar un poco de letra en el momento, de lo que a uno lo le que pasa. Le pasa el día a día. Exactamente. Bueno, Mariana cuenta que en una entrevista que comenzó cantando en el tren de las nubes, ella cuenta que cantaba 10, hacía como 10 espectáculos en un día, porque el tren tenía 10 vagones. Claro, era como un show propio de cada vagón, iba repitiendo el espectáculo a través de los vagones, que eran 10 vagones, nada más ni nada menos. Así que así se fue formando Mariana. Vamos a escuchar ahora un poco de música, si ella también nos cuenta con una copla. Nos vamos a escuchar una copla que yo la quise traer porque tiene mucho de actualidad. ¿Qué será? La copla se llama Coplas pa Don Gobierno. Vamos a escuchar. Todos los días me paso como garza en la laguna, con el pescuezo estirado. Aborreciendo tierras queridas que a toditas las están vendiendo. Más antes prefiero el vino que el gobierno que no se ejerce. El vino y me da alegría, el gobierno penares ofrece. ¿Qué haremos los calchaquises con esa mina trabajando? Las vertientes secando y a los vivientes matando. Las puchas con don gobierno que no deja de embromar. Si le falta pa' cigarro, otro impuesto hay decretar. Ya me voy a despedir con este dolor que llevo. Volveré si es que resisto los maltratos de mi gobierno. El chango es pasiú. Atahualpa, yo Bolívar Renuevo. Bruno Arias. Teresa Parodi. Rubí Patagonia. El último verso. Acabamos de escuchar otra copla de Mariana Carrizo. Volvemos a repetir los contactos para con nosotros. El último verso, Facebook, El último verso, aparecemos así. Si no, se pueden meter también en el Facebook de Radio Fogón, aparece como Radio Fogón 98.3, es la comunitaria del Hoyo, acá cerquita, una radio muy amiga, una gente muy querida, así que se pueden meter también ahí en los contenidos de la radio, aparece El último verso, ya vamos a estar saliendo por aquellos diales también. Siguiendo un poco con Mariana Carrizo. Estábamos hablando... Mariana Carrizo, una persona caracterizada por incomodar a los hombres con sus coplas y invitar a las mujeres a alegrarse, como sentirse identificada con un montón de... Después tiene que Mariana relata en sus coplas. Y deja ver un poco en sus letras también ese contenido feminista, podríamos decir. No sé si ella se considera feminista, pero en sus letras se deja ver un poco esto como contrarrestando, pienso yo, ese machismo que tiene el folclore introducido... No a propósito, pero ya es así de tradición, digamos. Sí, ella en una entrevista no se autodefine como feminista, sino que intenta poner en evidencia todo este machismo de la sociedad, que es algo innegable, y ella dice... No solo los hombres son machistas, sino que hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres. Entonces, como recatando ese empoderamiento, usa una palabra ahí Mariana, de las mujeres de campo. De toda esa latitud norteña, ¿no? Interesante, Mariana Carrizo. Las entrevistas son un flash, quien dice. Están muy buenas. Yo lo invito a leer un par de entrevistas. Se pueden buscar también, están todas en internet, varias preguntas, se conoce más el pensamiento de ella y son muy interesantes. Sí, sí, hay cosas muy jugosas, la verdad que hacía mucho que no leía cosas que tan contundentes de un artista. Vamos a ir con Vidala, una Vidala. Vidala triste se llama esta canción. Vamos para despedirnos tranqui. Vamos a escucharla y con esto terminamos con Mariana Carrizo. Vidala triste, igual ustedes no se pongan tristes, que volvemos con un poco más del último verso. Y nos vemos en un ratito, disfruten de esto. Disfruten. Bueno, ya estamos llegando al final de este pequeño viaje que hicimos por el noroeste de la Argentina. Ya estamos terminando el cuarto programa, Martu. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir, no? Ya hace un mes que estamos, ¿no? Hacemos la cuenta, un programa por semana. Ya vamos completando el mes del programa. Podríamos estar a punto de hacer la fiesta del último verso casi, ¿no? Exactamente, sí. Ya para los dos meses se viene una... Para los dos meses vamos a tener una fiesta, así es. Podríamos decir la peña del último verso. La peña del último verso. Ya la vamos a ir programando. Me encantó. Y para irnos el día de hoy tenemos... Siempre nosotros decimos que tenemos diversidad, que tenemos mixtura, que tenemos un poco de todo. Traemos versiones, traemos rockeros que hacen folclore, folcloristas que hacen rock. Esta vez... La diversidad va a estar, no tanto en la música, sino que en el género. Estamos hablando de un artista que se define como artista trans. Vamos a escuchar unas coplas, si no me equivoco. Una vidala cantada por alguien que yo particularmente lo conocí en la comarca, que vino a la fiesta de la diversidad. Yo también la conocí acá en el Festival de la Diversidad y la verdad que la fuerza que tenía era impresionante. Creo que lo repetí antes con Bruno Arias, pero Susy Shock me parece que le pasa el trapo a Bruno Arias. Se puso en un escenario a cantar sola con un tamborcito. En la plaza, un montón de personas hablando, chiflando, y cuando empezó a cantar, todos se quedaron callados y se miraron entre sí como diciendo, la puta, ¿qué pasó acá? Increíble, la verdad, para buscar, para averiguar también. Búsquenla en internet, vale la pena escucharla. Vale la pena, totalmente. Bueno, cerrando ya el programa, queremos mandarle un fuerte abrazo a la gente de Antena Pueblo, que ya es casi la casa, ¿no? De uno. Nos sentimos de parte de la radio ya. Ya es hora de pagar el alquiler, ya hace un mes que estamos en la radio. Compartiendo estudio, ¿no? O tendríamos que mandar unas cervezas artesanales, por lo menos, para que puedan degustar y vivan un poquito acá a la comarca, ellos también. Totalmente. Un secreto que los oyentes no saben, que está bueno contarles, que este programa se grabó junto a la vez que hacíamos una cerveza. Fue un programa particular. Nosotros siempre nos juntamos los lunes a hacer cerveza, los miércoles hacemos el programa. Esta vez dijimos, no, por una cosa por otra, hagamos cerveza a la vez que hacemos el programa. ¿Podremos? Así que si pasó algo raro en el medio, sepan entender. Estábamos revisando que la cerveza esté bien y a la vez que el programa esté bien, y no le pusimos el lúpulo al micrófono, le pusimos el micrófono a la cerveza. Fue un quilombo. Sí. Pero bueno, salió. Estaría bueno, ¿no? Hacer como un sorteo, ¿no? Para poder sortear un par de cervezas. Estaría bueno. ¿Por qué no? Juntamos fondos para la peña del último verso. Exactamente. Me gustó la idea, Martu, ¿eh? Me gustó la idea. Y me encantó, Martu, haber terminado este programa una vez más con vos, a tu lado. Y van a seguir muchos más. Así que gracias por estar haciéndome compañía y yo haciéndote compañía a vos. Espero poder terminar más programas junto a vos, ¿eh? Ya lo vamos a ver. Van a salir muchos más. Bien. Gracias a todos por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado. Quédense, escuchen el tema de Susy Shock. Es impresionante y nos vemos el próximo miércoles por Antena Pueblo de 21 a 22 horas. Un adelanto de lo que viene el próximo miércoles. El próximo miércoles el Citroën va a estar pisando tierras santiagueñas. ¡Ah, mamá! Podríamos decir corazón del folclore. Yo más que decir que corren la cosa de comedor, digo, alquílense un lugar para bailar el próximo miércoles. Corten las dos esquinas, llamen a todos los vecinos, pongan luces, pongan guirnaldas, compren cerveza, compren vino, porque va a ser una fiesta, van a bailar sin parar. Ahí va, prometido. Hasta la semana que viene. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ay,